Mundofonías. Mundofonías. Hayır. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, el programa dedicado a las músicas de inspiración popular de este planeta y alrededores, que os traemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para el medio centenar de emisoras que lo difunden por la galaxia. Un programa que en esta ocasión se fija en uno de esos eventos importantes que tienen lugar normalmente cada año, siempre que no hay pandemia, porque por ejemplo el año pasado tuvo lugar, pero de forma virtual. Hablamos del WOMEX, un evento que reúne a profesionales de estas músicas, artistas, periodistas de todos los rincones del planeta prácticamente, y que vuelve a su formato físico en esta ocasión en la ciudad portuguesa de Oporto. Como de costumbre, el equipo de Mundofonías se desplazará a este evento que tiene lugar entre los días 27 y 31 de octubre. Mundofonías es, desde hace años, como sabéis, medio colaborador del WOMEX, la Worldwide Music Expo. Y una de las cosas que ocurren en este WOMEX es la entrega de los premios en diversas facetas. El premio a la excelencia profesional, en este caso, va para Global Music Match, una serie de ciclos musicales para apoyar artistas de muy diversa procedencia. También hay un premio al mejor artista, a la mejor artista en este caso, que es Ainur, que es la artista de origen kurdo a la que hemos escuchado. Además, ya que ha sido la agraciada con este prestigioso premio, pues tendremos la oportunidad de disfrutar de su música en directo allí en Oporto, en Portugal, durante la celebración de este WOMEX. Hay un tercer apartado que hasta hace poco fue el premio al mejor sello, pero un poquito se abrió la mano para decretar una lista de 20 sellos discográficos a la cual, como sabéis, aporta las votaciones de sus panelistas, la Transglobal World Music Chart, esa iniciativa que impulsamos desde aquí, desde Mundofonías y desde World Music Central, junto con los compañeros de la World Music Charts Europe. Digamos que se juntan ambas listas y se eligen los sellos más representativos del año. En este caso, vuelve a estar en primer lugar Glitterbeat Record, que lleva ya unos cuantos años en esa posición. Después Arc Music y tercero Buddha Music. Si recordáis, Buddha Music fue el sello que obtuvo el premio al mejor sello del año en Transglobal World Music Chart, pero el resultado de juntar ambas listas pues ha dado lugar a esta clasificación. Y bueno, no me enrollo más porque el programa va a consistir en escuchar muchas de las propuestas que podrán verse ahí en directo en Oporto en estos días entre el 27 y el 31 de octubre, así que seguimos con ellas. Por ejemplo, propuestas como la que nos presenta este dúo tan especial con dos instrumentos que posiblemente no los habéis visto nunca hasta ahora. Son el sas de doble mástil y la guitarra microtonal. Llegan desde Turquía y ellos son Tolgahan Çuğulu y Sinan Al-Yildiz Duo. Thank you. Este dúo con este sonido tan especial que acabas de escuchar va a estar actuando en WOMEX, en esa Feria Internacional de Músicas del Mundo, el día 29 de octubre en Oporto. Dentro de la selección oficial, y como decíamos, llegan de Turquía tocando esos instrumentos que han sido inventados, adaptados por ellos para tocar la música de los diferentes makam, esas diferentes escalas o modos de la música de Oriente Próximo o Oriente Medio. Y esos instrumentos son el saz de doble mástil inventado por Sinan Al-Jidis y la guitarra microtonal, una guitarra que le permite ir alterando el tono mientras que está tocándola. Él es Tolgahan Çoğulu. Ellos describen su música como jazz makam, makam jazz, aunque creemos que es difícil describirla solamente con esta descripción. Ellos empezaron a trabajar en 2013 y ahora, como decimos, forman parte de la selección oficial de esta feria, la más importante de músicas del mundo a nivel global. Así que les auguramos un futuro próspero y prometedor. Pues vamos a seguir con muy curiosos sonidos de cuerdas, que en este caso nos llevan al corazón del desierto del Sáhara. De Tombuctú, de la región de Tombuctú, procede esta formación Al Bilali Sudán, que conocéis bien aquí en Mundofonías, puesto que sus discos han sonado siempre acompañados de palabras laudatorias por quienes hacemos este programa. Es una formación muy auténtica, programada para este festival WOMEX, pero en este caso vía no presencial, es decir, no les podemos ver en directo. Sí que hay un showcase, una presentación musical, una actuación virtual disponible, y bueno, pues vamos a evocarlos también con su música. Es el sonido de ese instrumento llamado Tehardent, dentro de la cultura Tuareg o Tamashek, que también recibe los nombres de Tidinit, por ejemplo, entre los saharauis, en el nombre en árabe, o de Ngoni, instrumentos también similares en la cultura del África Occidental, por ejemplo, del pueblo Bambara. Esas pequeñas guitarras, pequeños laúdes, acompañados de la percusión de las calabazas, las palmas, la danza, el canto, en fin, pues una sonoridad, como vais a ver y como ya conocéis, muy auténtica, incluso incorporando, pues, en esta grabación una sonoridad eléctrica en estos instrumentos, que es algo que muchas veces ocurre espontáneamente, porque normalmente se coge un instrumento de estos, se le enchufa un amplificador más o menos casero o lo que haya a mano, y muchas veces se produce este sonido un tanto distorsionado que también le da un carácter especial. Vamos a escuchar a Al Bilali Sudán. Yeah.

Y hemos seguido en Mundofonías con música que llegaba desde Ghana, la música que nos llegaba primero grabada y que después viajará desde allí hasta Portugal para llegar a la feria Womex. Ellos actuarán el día 30 de octubre allí. Si no pasa nada que les impida llegar hasta Europa, por favor, que puedan llegar y que podamos disfrutar de la música de este grupo. Alokte Ojo and His Sounds of Joy. Alokte Ojo es el cantante y líder del grupo y el grupo es Y Sus Sonidos de Alegría. El caso es que este grupo tiene una historia que podría no ser tan alegre inicialmente porque nació cuando a este artista, Alokte Ojo, se le llevó en su bicicleta un coche. Se le llevó por delante un coche. Tuvo que pasar meses recuperándose en el hospital, pero allí tuvo una epifanía y compuso una canción que después se hizo bastante conocida. Se llamaba Dios, tú me amas tanto. Claro, la amaba porque se recuperó. El caso es que la pieza fue un hit en los estilos frafra del norte de Ghana. Un productor europeo viajó por allí, escuchó esa pieza y fue el inicio de una hermosa amistad. Así que bueno, años después tenemos este octeto con esta música caracterizada por ese coro femenino, por esos metales de la trompeta y el trombón y por los sonidos del teclado vintage. Otro grupo que estará actuando en el Womex de Oporto, Womex de Porto, que es como se llama en su nombre original en portugués, esta bonita ciudad de la costa atlántica del norte de Portugal, es el que escuchamos a continuación y que también llega desde África. Hablamos de la Nakibembe Troupe o la Nakibembe Xylophone Troupe, porque el instrumento que tocan es un xilófono, un enorme xilófono que puede ser tocado por un montón de artistas a la vez, hasta 8 músicos simultáneamente lo pueden tañer. Ese instrumento que se traen de sus tierras ugandesas recibe el nombre de embaire y así es como suenan las manos de la Nakibembe Troupe. Escuchábamos a la Nakibembe Troupe, aquí se presenta en el programa del Womex como la Nakibembe Xylophone Troupe, es decir, la troupe xilofónica de Nakibembe, aunque también les vemos en sus vídeos con las camisetas que pone Nakibembe Embaire Troupe, es decir, el nombre del propio xilófono que tañen multitudinariamente, acompañado de otras percusiones menores, por supuesto también de los cantos, y es otra de las propuestas que estamos deseando descubrir en directo en este Womex de Porto 2021. También en la selección oficial de Womex este año está este dúo, formado por un chileno y por una mexicana. Van a estar solamente en formato virtual, eso sí. Son Chalanes del Amor. Ellos son Diego Corbalán y Mariel Rojo. Los dos cantan y tocan un montón de instrumentos, en estilos de la música latinoamericana como el jarocho, el montuno, el vallenato, la cumbia, la chilena o el huayno. Y los instrumentos que tocan pues son un montón. Son solamente dos músicos, pero tocan entre los dos la jarana, el requinto, la marímbula, el tres cubano. También hacen zapateado con los pies. Llevan trabajando juntos desde 2007 y vamos a quedarnos con esta pieza. Llueve sobre la milpa, son Chalanes del Amor. Y en la radio, que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser.

Seguimos en Mundofonías y estamos anticipando algunos de los grupos que están participando en la edición 2021 del WOMEX. Como sabéis, es esa feria internacional itinerante, habitualmente viaja de ciudad en ciudad en Europa. La última edición del año pasado acabó siendo virtual, se celebró en Budapest. La última que pudimos asistir los habituales fue en Tampere, en Finlandia, y en esta ocasión, en el 2021, se celebra en Oporto, en Portugal. Así que muy bien, porque nos pilla más cerquita y ni siquiera hace falta coger el avión como en otras ocasiones. El caso es que hay gente que viene de muy lejos y tampoco coge el avión. De repente van y se montan en su furgoneta y viajan desde Ucrania hasta Oporto. Y eso es lo que van a hacer el grupo que acabamos de escuchar, la Judaki Village Band. Ellos vienen de la región de Zakarpatia o Transcarpatia, limítrofe dentro de Ucrania, pero pegada a las fronteras de Rumanía, Hungría y Eslovaquia, una región de cruce de culturas, de influencias y de inspiraciones. Y con esta música irresistible se presentarán en el WOMEX de Oporto, que, como decimos, se celebra entre los días 27 y 31 de octubre. Y hay que decir que ¿a quién debemos que este grupo esté ahí en Oporto? ¿A quién? Aparte de por su talento, pero claro, si esto no lo presenta nadie, si no lo mueve, si no lo propone, pues no van, no cogen la furgoneta para ir a ver qué pasa. No, tienen que ir porque alguien ha conseguido que este grupo esté ahí en el WOMEX de Oporto. Y además, la tenemos aquí en el programa, esta persona. ¿Quién? Tú. Ah, sí. Sí, soy yo. Bueno, tengo que decir que es un auténtico placer. Es la tercera vez que Mapamundi Música, la agencia de management, tiene un artista en WOMEX. Primero fue Gulasa, este grupo de Israel y Yemen maravilloso. Luego Mesid Umani y ahora por tercera vez, pues Judaki Village Band. Este noneto, con esta música que sale de lo más profundo, el de las aldeas de Zakarpatia. Así que allí en WOMEX se va a experimentar la esencia pura de la música de esa tierra en un espectáculo lleno de color, virtuosismo y dinamismo. Yo estoy realmente muy contenta. Pero los siguientes tampoco son para menos, porque realmente es una propuesta que conocemos Juan Antonio y yo desde 2017, cuando estuvimos por primera vez en Samarcanda. Tuvimos la suerte de ver el concierto que este artista hizo y que le supuso ganar el premio del festival Shiar Taronadari, ese festival concurso internacional con artistas, muchos de ellos de Asia Central, pero de todo el mundo, y realmente el nivel es espectacular. Bueno, hablamos del dúo de Shahib Pashazade, que toca el tar, un instrumento de cuerda pulsada, al que se une Kamram Kerimov, que toca el nagara, que es una especie de tambor bastante grande. Y son los dos totalmente espectaculares. Shahib es el que da nombre al dúo, pero desde luego Kamran está a la altura de la excelencia artística de Shahib. Vamos a escucharles en una grabación, no es un disco como tal, es una grabación de la radio alemana DWR, que seguro que vais a disfrutar. El Shahib Pashazadeh Dúo, formado por Shahib Pashazadeh junto con Kamram Kerimov, están también en la propuesta de la programación oficial de WOMEX. Su actuación va a ser el día 28, el jueves, en esos conciertos del mediodía. Era la música de Azerbaiyán, el Mugam, en este caso no cantado, sino instrumental, en todo su esplendor. Y yo por mi parte tengo que agradecer el haber sido invitado a presentar este concierto, aunque al final no lo voy a presentar, entre otras cosas porque no estaba seguro que fuera a tener la posibilidad de viajar hasta Oporto en esos días, dependía de una serie de cosas y no quise comprometerme, preferí que, bueno, que se propusiera esta cuestión a otra persona con la antelación suficiente. No vaya a ser que luego pues fuera un problema. Así que bueno, agradecemos a la organización y también a Birgit y también a Sahib el que hayan pensado en este que os habla para presentar este concierto que desde luego promete. Vamos a despedirnos en este repaso por artistas, grupos, propuestas musicales que estarán presentes en ese WOMEX de Oporto entre los días 27 y 31 de octubre, del cual sin duda hablaremos a tiro pasado a la vuelta de esos eventos, pues ya os contaremos, os haremos la crónica de rigor, os contaremos lo que hemos vivido por allí. La verdad es que hay bastantes ganas, después de estos meses de pandemia, de bueno, celebrarlo como un reencuentro con gente de muchos lugares con los que solamente hemos mantenido una comunicación virtual durante este tiempo. Nos vamos a despedir ahora con otros artistas. Es una de esas interesantes propuestas que nos llegan desde Bélgica, el grupo Echoes of Zoo. Y si llevamos el potaje musical de este grupo a un laboratorio, los especialistas podrán detectar elementos que tienen que ver con el jazz psicodélico, con las escalas griegas y turcas, con el etio jazz, con el flamenco, con la música de la India, con la música de los Balcanes, el ska o incluso el gamelán de Indonesia. Pues bien, vamos a ver qué os parece la música de Echoes of Zoo, los ecos del zoo, también presentes en este WOMEX del 2021 en Oporto, con los cuales vamos a cerrar esta edición de Mundofonías. Por aquí, como siempre, estamos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para el medio centenar de emisoras que difunden el programa por toda la galaxia. Os recordamos nuestra página web mundofonías.com, también nuestro correo electrónico de contacto radio@mundofonias.com y las redes sociales donde nos podéis localizar, como son Facebook, Twitter e Instagram. Nos despedimos hasta la próxima edición de Mundofonías con Echoes of Sue. Como siempre, ha sido un placer. Salud. We'll be right back. tudo, ai tudo, tá tudo. Ai tudo, casa tudo, ai tudo, tá tudo. Unir as suas canelas com o Alexandre Curubo. Unir as suas canelas com o Alexandre Curubo.